Sí, MVP. Intrépido bateador, a la caja se aproxima. Aquí hay un hit en cada turno, en cada beat, en cada rima. Game over, papa. Llegó la tropa más brava, pegando más cuadrangulares que Barry Bonds cuando se pullaba. ¡Toma! En vano, corre, corre, corre el outfield, el tirado para atrás, como si hubiese bateado Cecil Fielder. Pero no, es que la alineación que mi nación hoy te presenta llega con son y con el don de convertir tu lanzamiento en un jonrón. ¡Hey! Coge bola adentro, pai. Cuidado con eso. 3 y 2 es tu conteo. Mi Ciore se pega, mi coach ya te leyó. Tocaste mal y te sacan fuera. Ni siquiera en home, ja. En primera. Going, going, gone. Volvió mi equipo con un marrón, bateando pa'l ciclo. Llámate a Balco pa' que te cambien lo anabólico y reemplaza tu bate de corcho por aluminio, porque nos fuimos. Lo que es igual no es ventaja, man. MVP, búscala que la desaparecí. Se fue de Grand Slam. Se fue de Grand Slam.